Tiempo de Premier con Iván Beltrán y Diego Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos, amigas, ¿cómo están? Una semana más aquí en Tiempo de Premier, les saluda Iván Beltrán. Te traemos todo lo referente a la Liga Inglesa en exclusiva en español, el único programa de radio que lo hace en el territorio nacional. Empezar el programa y saludar a una persona es algo que es costumbre absoluta de Tiempo de Premier. En La Coruña se encuentra el director de orquesta, Diego Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iván? Deja que suene ese tema, nuestro tema principal. Bueno, con esta canción que ya ha cogido parte de nuestros corazones, ¿no? Es algo ya mítico para nosotros, esperemos que también para los oyentes. Estamos con todos ellos otra semana más, dispuestos a contar lo que ha sido una jornada de Premier emocionante, vibrante y que nos deja Manchester United una vez más al frente de la clasificación. Pues la verdad es que sí, ¿eh? El Manchester que se ha quedado solito en la tabla, arriba, y es que lo veníamos anunciando en estas últimas ediciones de Tiempo de Premier, un equipo que la verdad es que tiene que, bueno, está llamado a ser el mejor de esta temporada y lo está demostrando con creces, Diego. Pero aparte de la Premier, esta semana tenemos Carling Cup, y es que el Arsenal se encuentra ahora mismo jugándose su pase a la finalísima contra el Ipswich Town, y es que en la ida el humilde equipo Ipswich ganó 1-0 al Arsenal, y ya les digo, ahora mismo en estos instantes al final del programa sabrán el resultado final. Pero ahora mismo el Arsenal tiene que remontar un 1-0 de la ida en la Carling Cup. Vamos a analizar, por supuesto, la Premier. También en estos momentos se encuentra jugando el Manchester United, uno de sus partidos que tenía aplazado. Diego, en definitiva, mucho material el que vamos a presentar hoy en Tiempo de Premier, Sí, la verdad, vamos a relatar en la totalidad la 24 jornada, la 24ª jornada de la Premier. Como decíamos, Manchester United, gran beneficiado. Arsenal también, y Chelsea, que teníamos razón y parece que retoma el vuelo. Pues sí, cuatro goles le hizo el Chelsea al Bolton, y es que hablábamos de tres hombres que se tenían que enchufar para que esto funcionara bien en territorio de los Blues, y es que, bueno, pues los Anelka, Drogba y Malouda están enchufados, Diego, y marcaron cada uno un golito, y también creo que fue Ramírez el que marcó el cuarto gol, ¿no? Sí, la verdad, dicho y hecho, lo veníamos contando, ¿no? Son tres pilares fundamentales. Si ellos están bien, el Chelsea estará bien. Si no lo están, pues pasará problemas para meterse en Europa. Y parece que resurge, ¿no? Un gol de cada uno, un gol de Malouda, otro de Drogba y otro de Anelka. Y como tú bien dices, un cuarto de Ramírez, que al principio llegó y no, digamos que no caló hondo entre la afición blue, pero en los últimos partidos, coincidiendo con el resurgir del equipo, pues se está mostrando su mejor cara y es un jugador importante en el medio del campo del Chelsea. Bueno, a grandes rasgos en este sumario vamos a analizar así por encima cómo fue esta jornada de la Premier. Y ahora ya después nos metemos más en el análisis. Pero decir, por ejemplo, que Torres hizo su doblete. Por ejemplo, un tal Berbatov hizo triplete. Y arrasa, ¿eh? El United arrasa como decíamos al principio. Pero cuidado con el Arsenal, que bueno, si Chamakh empezó siendo el artillero del equipo, ahora hay un tal Robbie Van Persie que hace tripletes y que se ha convertido en uno de los hombres de referencia arriba en el Arsenal, ¿eh, Diego? Fundamental, sin lugar a dudas, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada, que metía dos goles. Esta vez han sido tres, lleva cinco en dos jornadas. Y un equipo que tiene tan buenos jugadores constructivos en el medio del campo, caso de Nasri, caso de Arsabin, caso de Cesc, también de del checo, ¿no? Rosicky, ¿no? Pues con jugadores de tanta calidad que puedan servir balones al hombre de arriba y que en este caso esté inspirado, como el caso de Van Persie, es sin duda una gran noticia para Wenger, sin duda. Pues noticia buena para Wenger, para Dalglish, por supuesto, porque su Liverpool ganó también por 3-0. Y decir, Diego, pues que teníamos la novedad de un tal Bent, que llegaba al Aston Villa, y a que no sabéis quién se cargó esta semana al Manchester City, pues el propio Villa, el propio Aston Villa, con un gol de Bent. ¿Qué te parece a ti este jugador? Pues, a ver, 26 añitos, seguramente sea el contrato más importante de su carrera deportiva. Estaba como loco, ¿no?, por irse del Sunderland, a pesar de que el Sunderland está mucho mejor clasificado que el Aston Villa. Seguramente el dinero le llamó, el equipo de Birmingham le abrió las puertas y puede ser un refuerzo muy importante para que el Aston Villa, que actualmente ocupa la 15ª plaza, muy lejos de lo que nos tiene acostumbrados, pues remonte el vuelo y seguramente no llegue a puertos europeos, pero por lo menos se salve de la quema, unos puestos de descenso que, a pesar de la victoria, tiene a tres puntos todavía. Pues Diego, aparte de todo esto, vamos a hablar, por supuesto, ya lo hemos dicho, de la Carling Cup. Vamos a dar un poquito de datos e información de esta copa para que ustedes la vean a partir de ahora mucho más cercana. Y bueno, como siempre, nuestro repaso a los clubes más humildes y que fueron en su día grandes clubes de la Premier. Por supuesto, vamos a tener una de las secciones que más juego está dando, como es el Charlie's Corner con Carlos. Carlos Lescano va a estar aquí contándonos una historia, y yo creo que va el tema esta vez de seguidores ultras, ¿no, Diego? Sí, creo que nos va, ahora lo escucharemos, ¿no? Pero creo que nos va a analizar diferentes documentales, reportajes sobre el mundillo ultra, un mundo que ya lo comenté en más ocasiones, que a mí realmente me apasiona y me interesa mucho. Por supuesto, no se pierdan la tertulia en la que hoy, bueno, estaremos aquí Diego, Carlos y un servidor llevándoles y dándoles nuestras humildes opiniones. El tema de hoy es el liderazgo de Cesc Fábregas en el Arsenal a raíz de las declaraciones que hiciera su compañero de equipo, De Nilsson, diciendo, bueno, venía a decir más o menos que sí, que Cesc era muy bueno, pero que a la hora de la verdad no llevaba los pantalones de este equipo, ¿no? Y por otro lado, bueno, los himnos de los equipos ingleses lo vamos a traer como siempre. Estén muy atentos a ver si aciertan esta semana qué himno es el que le vamos a poner. Vamos a tener tiempo de leyenda también. Y además, Diego, esta semana hay nueva sección. Y es que estamos acostumbrando muy mal a los oyentes, ¿eh? Cada semana sección nueva. Bueno, pues la de esta semana es una sección que va a dar muchísimo juego, y es que me río porque la verdad es que tiene un toque muy cómico y se va a llamar The Lost Tal River, Diego. La verdad que estamos muy orgullosos, ¿no? Este proyecto empezó hace cosa de mes y medio. Empezamos tú y yo, como bien recordarás y recordarán nuestros oyentes. Y ahora contamos con especialistas, ¿no?, y colaboradores tan importantes como Charlie, que ya ampliamente conocido en el mundillo. Y ahora un amigo tuyo que nos trae una sección muy divertida, una manera desenfadada de entender el fútbol, de entender la Premier League. Y la verdad que es yo estoy encantado con esta sección y creo que también los oyentes lo van a estar, ¿eh? La verdad, Diego, es que es un placer hacer radio con tres grandísimos, yo diría más que, bueno, aparte de que se le da muy bien lo que hacen, pero tres grandes personas, ¿eh? Para mí es un orgullo estar aquí cada semana presentando el programa, y lo digo al inicio, y tú sabes que es lo que pienso de verdad, ¿eh? Sí, no, o sea, la verdad que estamos encantados. Puede parecer redundante, ¿no?, pero es que es la verdad. Estamos encantados de hacer el programa que estamos haciendo, estamos muy motivados, dispuestos a ofrecerles lo mejor, renovando el programa semana tras semana y conscientes de que allí, sea donde sea, tenemos oyentes, y para ellos pues nuestros grandes esfuerzos para que la Premier se conozca, sobre todo en España. Pues nada, señoras, señores, esto es Tiempo de Premier, edición número 6, música, y volvemos en serio. I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it. Much closer, I'm treading just a little. My step on it, electronic. The chips are on fire. I'm much deeper, a sleeper. When I'm by the final trip. Come on it, get on it. I'm chopping through a let up on my needed life potions. These drugs are just an hour away. Come on it, electronic, a holophonic, crusted to the mortars. I'm fire, messiah, body and I'm Bueno, pues temazo del repertorio infinito de nuestro amigo, de nuestro caballero Diego Martínez. Diego, otro tema de los tuyos, ¿eh? Sí, la verdad que esta canción del grupo Casella, concretamente de un grupo de Leicester, que la verdad que comienza a ganar adeptos, que los tiene en nuestro país, sobre todo a raíz de su participación en el Benicassim, ¿no? El verano pasado. Sube la canción y la escuchamos. A ver si este año una parte del sueldo te marcas una invitación para Iván Beltrán para ir a Benicassim. ¿De qué sueldo? ¿De que lo pagas tú o de cuál? Quede claro que esto lo hacemos completamente con carácter altruista, ¿eh? Sin duda. Escuchamos esta música. Bueno, pues con el sonido de la música de fondo nos metemos ya manos a la obra con todo el material deportivo que tenemos que ofrecerle y bueno, que vamos a tener durante toda la hora para poder llevárselo calentito hasta vuestros hogares. Y es que, Diego, decíamos que el Manchester United, que por cierto ahora mismo está perdiendo 1-0 con el Blackpool, pero sigue ahí manteniéndose líder y además en solitario. Ha dejado atrás al City, al Arsenal y el Chelsea. Cuidado que se mete en la cuarta plaza con una goleada que le endosó 0-4 al Bolton, ¿eh? Bueno, por partes, ¿no? No nos fiamos del Manchester United, aunque vaya perdiendo en casa del Blackpool, porque sabemos que los Diablos Rojos son especialistas en remontadas. Tienen toda la segunda parte por delante y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Precisamente el Manchester, que ganó 5-0 al Birmingham con hat-trick de Berbatov, consolida 49 puntos en 23 partidos. 3 menos tiene el Arsenal, que también se impuso en este caso por 3-0, triplete de Van Persie a Wigan de Roberto Martínez. Cuarto en discordia el Chelsea, 0-4 en casa del Bolton, un partido que sirve para consolidar la buena marcha de los de Ancelotti una vez recuperados de su letargo. Pues si te parece, Diego, hacemos el repaso ese rápido que siempre hacemos al principio del programa. Y es que la clasificación ahora mismo está de la siguiente manera: el Manchester United es primero con 48 puntos, el Arsenal es segundo con 46, el City es tercero con 45, a 4 con un partido menos está el Chelsea, el Tottenham y el Sunderland en posiciones que dan acceso directo a la Europa League, y por la parte baja pues los tres últimos son el Wigan Athletic, el Wolves y el West Ham United. Diego, la clasificación al final, yo creo que bueno, la liga con el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar y los cuatro que han invertido de lo lindo esta temporada están ahí arriba, y exceptuando el Liverpool, que por cierto ganó con dos goles de Torres, pues los gordos están ahí arriba, ¿eh? Sí, en este caso, sobre todo Manchester United y Arsenal, ¿no? Cuidado con los grandes porque, como tú bien dices, ahora mismo son 48 y no 49 puntos los del Manchester United, y a igualdad de partidos, el Arsenal estaría solo a dos puntos de los de Manchester. Esos dos equipos son los que marcan la referencia en estos momentos en la tabla, pero bueno, el Chelsea viene con fuerza, Tottenham parece que se descuelga un poco, y mención especial al Sunderland, que pese a la baja de Darren Bent, que luego comentaremos, se impuso en Blackpool precisamente y sigue sexto en puestos de Europa League. Pues Diego, mira, repaso rapidísimo, repaso rapidísimo de los resultados. El Wolverhampton Wanderers perdió 0-3 en casa contra el Liverpool, dos goles de Fernando Torres, 0-3. El Arsenal 3-0 al Wigan Athletic. El Blackpool perdió en casa con el Sunderland 1-2. El Everton empató a 2 con el West Ham. El Fulham ganó 2-0 al Stoke City. El Manchester United ganó 5-0. Una manita le endosó al Birmingham. El Newcastle 1-1 con el Tottenham. El Aston Villa se cargó al City con gol de Darren Bent. El Blackpool Rovers, que le ganó 2-0. Este partido fue el domingo. Al West Bromwich Albion, 2-0 en casa. El lunes el Chelsea le metía a domicilio 4 goles al Bolton. Números, la verdad, goleadas de los equipos gordos, y el único que falló, el City. El City, sí, el Aston Villa, 1-0, ¿no? Gol de Darren Bent, precisamente. Un partido en el que le faltó pegada, ¿no?, al equipo de Roberto Mancini. Muy centrado con rumores extradeportivos. Adebayo, Tevez, la llegada de Seco. La verdad que Manchester City no cuajó uno de sus mejores partidos. La Aston Villa, muy ordenado, jugando en casa y con el apoyo de su afición, pues logró una importante victoria que le saca un poco del pozo. Hablando, por cierto, del City, Diego, noticia calentita de última hora. Adebayo podría llegar en las próximas horas al Real Madrid hasta final de temporada, y se puede convertir en ese delantero que está buscando el equipo de Mourinho. ¿A ti qué tal te parece? A mí, tú sabes que no me gusta este tipo de delanteros altos, y bueno, que sí, que va bien de cabeza, pero que no son a lo mejor tan rápidos. Yo soy más del estilo de Villa, Messi y compañía. ¿A ti qué te parece este tal Adebayo? Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Cualidades las tiene. El momento, veremos si es oportuno o no. Faltan 18 partidos para que se concluya la liga en España. Es un jugador concretamente de Togo, nunca ha estado jugando en España, tiene que adaptarse a una nueva liga. Tiene a Benzema, que parece que resurge con el gol ante el Mallorca. Tiene jugadores de la cantera que a los que va a cerrar el paso seguramente. Vamos a ver cómo la coge Bernabéu, cómo la coge Mourinho. Lleva bastante tiempo sin jugar porque en Manchester City no contaban con él. Pero si me preguntas por sus cualidades, a mí me encanta, lo dije en más ocasiones, es un jugador que aguanta muy bien el balón, juega muy bien de espaldas, muy alto, va bien por arriba, pero aparte de eso, y al contrario que muchos tanques, como es el caso de Adebayo, tiene una gran calidad técnica, buena visión de juego, y no es un goleador que te meta 30 goles, pero sí te puede aportar 20 goles a lo largo de una temporada. No, no quiero entrar mucho en este tema, Diego, pero a bote pronto, ¿tú te quedas con Van Nistelrooy o te quedas con Adebayo? No, pero Van Nistelrooy, así, rápidamente, la mejor versión de Van Nistelrooy es lo que necesita el Madrid, un hombre gol, un hombre de área. Con 35 años creo que tiene ya, no sé en qué momento va a llegar, si es un momento bueno o no, pero ya te digo, en igualdad de condiciones y como premio a una gran trayectoria, yo me quedo con Ruud Van Nistelrooy. Bueno, pues los seguidores del Madrid que tendrán ahí ese delantero que necesitaban hasta final de temporada. El Aston Villa ganó al City con gol de Darren Bent. Fichaje, yo diría, pues bueno, que el primer partido que jugaba con el Aston Villa después de su reciente fichaje. A mí este hombre me gusta mucho, ¿eh? Sí, es un hombre que ha pasado por infinidad de equipos ya, a pesar de tener tan solo 26 años, que estaba como loco por irse del Sunderland, lo cual no deja de sorprendernos. Y que ha encontrado, parece, su buen momento en Birmingham, en Villa Park, concretamente. Y que, bueno, lo comentábamos también, ¿no? Es un jugador que puede aportar mucho ahí arriba a un equipo que con la baja de Keru ha perdido bastante mordiente en ataque. Y Diego, el del Sunderland hablabas tú anteriormente, de momento no se descuelga de esos puestos altos, y no noto en este último partido la baja de su hombre, yo diría, hombre reliquia, ¿no? Como era Ben, su hombre franquicia, y le ganó 1-2 al Blackpool, ¿eh? Sí, tenía dos hombres, como tú dices, franquicia. Ahora tiene uno, que es Samoa Jean, el ganés, que él solito se echó el peso del equipo, que participó activamente en el primer gol y que facilitó la salida de sus jugadores, de sus compañeros. Y la verdad que se echa a las espaldas el equipo un jugador que ya demostró en el pasado mundial que es una gran estrella emergente, y que yo confío en él para que finalmente el Sunderland acabe en puestos europeos. Pues leía esta semana, Diego, unas declaraciones de Kenny Dalglish, y decía que estaba contentísimo con el niño Torres y con que de nuevo haya recuperado su olfato goleador. Dos goles de Torres, doblete. El Liverpool le gana 3-0 al Wolverhampton Wanderers. Qué importante es Torres para el Liverpool, ¿eh? Sí, nos alegramos, ¿no? Tanto tú como yo creo que nos alegramos. Y también yo creo que te gustó también el tercer gol, ¿no? Del portugués, ¿no? De Meireles, ¿no? Bueno, la verdad que si me hablas del partido del Liverpool, yo creo que hay que destacar la figura del portugués de Meireles, ¿no? Dio el primer gol a Torres, vale, para ser justos, vamos a ser justos, ¿no? Y Torres, los dos goles fueron de empujar, lo cual no quita méritos porque había que estar ahí, ¿no? Como quien dice. Pero es que Meireles le da un primer gol hecho, mete un segundo, una volea de 25 metros que entra por la escuadra, y durante todo el momento llevó la batuta del juego. Fue el cerebro que necesita el Liverpool y que, sobre todo con la baja de Gerrard, no lo tiene. Y la verdad que en el resurgir del Liverpool, para mí, la figura del portugués se antoja, pero muy, muy, muy importante. Y si Torres es importantísimo para el Liverpool, no lo es menos Van Persie, que se ha convertido pues en ese hombre de referencia de arriba. Y Chamaka, ahora que parece que no, bueno, esa racha se la ha cortado, esa racha de principio de temporada, pues ahí está Van Persie, el holandés, que hizo triplete en su partido contra el Wigan, tres goles del ariete de Holanda, ¿eh? La verdad es que Wenger, de alguna manera, se ha decantado, ¿no? Ha tomado partida por el holandés. Ha venido jugando Chamaka toda la temporada, pero en cuanto ha estado bien Robbie Van Persie, pues ha desbancado al franco marroquino, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que está respondiendo, ¿no? Porque 5 goles en 2 partidos, un jugador que ha hecho gala de su exquisita zurda, ¿no? Y que él solito se ventiló al Wigan. Pues la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que casi él solito con sus 3 goles, pues dejó al Wigan KO, ¿no? Hablar, por supuesto, también de un tal Berbatov, que también lo hace los goles de 3 en 3. Y Rooney, que ya hace tiempo decíamos que ni se le ve ni se le espera. ¿Qué le pasa a este jugador, Diego? No sé, pero seguramente si a ti y a mí nos preguntan a principio de temporada quién va a meter más goles, Berbatov o Rooney, yo creo que, no sé tú, pero yo creo que yo diría el inglés. Pues la verdad es que yo hubiera dicho lo mismo. Además de esos delanteros que a mí me gustan, bajitos, rápidos y que bueno, que el portero tiembla cuando llegan. Pues ni más ni menos que 15 goles de diferencia entre uno y otro, ¿eh? Berbatov 17, Pichichi y Rooney tan solo 2, ¿no? Es algo que no deja de sorprendernos, pero yo estoy seguro que Rooney va a reconducir su situación, ¿no? Es un jugador que tiene gol, sigue siendo un pilar fundamental, ¿no? En el juego del equipo, pese a que no marca goles, cada partido se le ve mejor, ¿no? Y participan ellos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con él, pero a falta de Rooney, bueno, es Berbatov. Pues Diego, estamos hablando del Manchester United y tengo que dar una mala noticia para los seguidores de los Diablos Rojos. Sí, ¿no? Diego, está perdiendo por 2-0, segundo gol del Blackpool, 2-0, pierde el Manchester United. ¿Qué te parece esta noticia? Pues me parece que voy a ir corriendo a una casa de apuestas y apuntar a que el Manchester no pierde. ¿Tú crees que remonta en la segunda parte? Ya no digo que gane, ¿no? Pero ya sabes que el Manchester United es como el Madrid o el Barça en España, ¿no? No te puedes fiar un pelo hasta el último minuto. Pues de momento los pequeños están pudiendo con los grandes, porque el Arsenal tampoco de momento remonta su eliminatoria de semifinales de la Carling, y esto sigue empate a 0 en el estadio de Londres. Bueno, de momento estas son las cosas, así están más o menos los marcadores. Recordar que al final del programa le vamos a dar los resultados definitivos tanto de la Carling como de los partidos que hay en juego de la Premier. Nos queda un partido importante por analizar, Diego, y es el partido del Chelsea, los 3 enchufados, los Malouda, Drogba y bueno, ahí está también Anelka, los 3 de arriba que empiezan a marcar goles. Esto es muy, muy, muy, muy bueno, importantísimo para el equipo de Ancelotti. La verdad que el Chelsea se paseó, ¿no?, en su partido. Lo había ganado la pasada jornada 2-0, una victoria muy reconfortante, que como vemos le ha dado tranquilidad al equipo de Ancelotti. Muy sobrio en defensa. Recordamos que Terry sigue siendo un pilar fundamental en el eje de la zaga. Y la verdad que Zek apenas tuvo que intervenir en el partido. El medio del campo del Chelsea, en este caso, pues con un gran Ramírez, dominó el encuentro. Y arriba las tres balas, los tres mosqueteros, nuestros tres amigos, Malouda, Anelka y Drogba, que cada uno puso su piedrecita de arena, ¿no?, para que el Chelsea ganara cómodamente en casa del Bolton. Pues va a haber que tener en cuenta al equipo del italiano Ancelotti, porque el Chelsea, cuando está ahí arriba y cuando empieza a ganar partidos, cualquiera para a esta gente. No me gustaría que estuvieran perdidos. Hemos hablado de la Carling Cup. Diego, vamos a hablar un poquito más de esta copa. Decir que bueno, que también es conocida como la Copa de la Liga. Lo que pasa es que por motivos publicitarios pues le ponen esta marca de cerveza. Y hablar de la competición es decir que el Manchester es el actual campeón. El Manchester United la ganó el año pasado. Es de eliminación directa, pero creo que en semifinales, ¿no, Diego? Es a doble partido, ¿no? Sí, es un poco tramposa, ¿no?, esta competición, porque hasta semifinales, como tú bien dices, es a partido único, pero luego pues como que no, se vuelve a partido doble, y eso quita un poquito quizás el aliciente que sí tiene la FA Cup. Sin duda, decir que el West Ham y el Birmingham es la otra semifinal. Una de las semifinales es la que están disputando ahora mismo el Arsenal y el Ipswich Town, en la que decíamos que el equipo humilde iba ganando, ganó el partido de ida por 1-0. Ahora se está jugando en el estadio del Arsenal la otra semifinal, y el West Ham United que le ganó en la ida al Birmingham por 2-1. El miércoles el Birmingham West Ham, para ver quién definitivamente se las verá en la final con el que salga de este Arsenal Ipswich Town. Y muy rápidamente vamos a ver los resultados de la Championship League. Esos equipos que fueron en su día grandes en la Premier League y que ahora se encuentran en la segunda división inglesa. Y es que el Coventry perdió a domicilio con el Queen's Park Rangers, que es primero en la tabla. El Derby County perdió 0-1 con otro histórico, el Nottingham Forest. Y entre otros equipos, decir, por ejemplo, que el Leeds United empató su partido ante el Bournemouth, el Hull City, el increíble Hull, empató a 1 con el Reading, y el Sheffield United, que perdió su partido 1-2 con el Norwich City. El Burnley, que empató a 0 con el Scunthorpe United. En la tabla, los dos primeros son, en primer lugar está el Queen's Park Rangers, con 52 puntos, y muy lejos, a 5 puntos, se encuentra el Cardiff City. Ahora mismo pues ascenderían estos dos equipos. Señoras, señores, ya hemos analizado más o menos todo lo que es el tema deportivo. Ha llegado la hora de Charlie's Corner. Simon, patrulla suicida. En los 80 y en los 90 era incluso mejor que el sexo. Si me hubieran dado a elegir entre una rubia despampanante o la violencia en el fútbol, me habría quedado con la violencia. Pues vaya forma de empezar la sección de Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Iván, hola Diego, todo muy bien por aquí, ¿qué tal vosotros? Pues muy bien, esperando que nos cuente de qué se trata esta frase tan violenta que acabamos de escuchar, porque la verdad es que a mí me ha dejado con la piel de gallina, ¿eh? Bueno, algo así imaginaba, esto lo habíamos comentado en el primer programa en el que colaboré, cuando hablamos de los hooligans, que les gustaba la violencia más que el sexo. Pues esta frase Me gustaría que Diego me dijese si la reconoce, porque me parece que sí. Diego, si puedes explicarnos cuál es la frase, te lo agradecería, por favor. Bueno, ese es el contexto. ¿Qué tal, Charlie? El contexto es el programa Football Hooligans International del amigo Danny Dyer. Y nada, es en una pequeña ciudad de Barley, en Inglaterra, una ciudad muy fea por lo visto. Y sucede en el bar donde se reúne habitualmente la cuadrilla suicida, ¿no? El grupo de ultras del Barley. Efectivamente. Bien, hoy quería hacer esta recomendación, recomendar este programa a los oyentes, y es el famoso programa llamado Football Hooligans International, o como se llamaría en inglés, The Real Football Factories. Como dijo Diego, es el programa, lo presenta, es una serie de documentales presentada por el actor Danny Dyer, protagonista de la película de Football Factory, de la que ya hemos hablado y de la que hablaremos en otro programa. Yo le prometo a los oyentes que les hablaré de esta sección. Y bien, en esta serie de documentales, Danny Dyer se entrevista con ex-hooligans y hooligans actuales, aunque sobre todo con ex-hooligans. Ya lo dicen en la frase, en los 80, en los 90, habría escogido la violencia antes que una rubia despampanante. Entonces se centra sobre todo en hooligans de esos años, cuando el movimiento estaba en su punto más álgido, aunque las entrevistas las realiza durante la década del año 2000. Pues este programa, bueno, querría explicar que en inglés hay la versión inglesa, la versión que sacaron en el Reino Unido, en inglés son dos temporadas. Una, la primera se centra en la isla de Gran Bretaña y son 5 capítulos, en el que Danny Dyer se entrevista con hooligans de equipos de Londres en uno de los capítulos, luego de equipos de las Midlands, es decir, de las ciudades de Nottingham, Birmingham, donde se entrevista por ejemplo con los Zulu Warriors del Birmingham City. No sé si Diego, si tú los viste esta entrevista también. Sí, creo recordar que era un grupo que tenía tantos hooligans como negros que como blancos, ¿no? Exactamente, de ahí el nombre, ya Zulu Warriors, y que viene de África ese nombre, y en el que no había ninguna diferencia racial. Otra vez, aunque en esto abriremos un debate algún otro día, la mezcla de fútbol con política, que yo sí que veo. Bien, luego los otros capítulos son el noroeste de Inglaterra, el condado de Yorkshire, que es donde se encuentra la ciudad de Leeds y Sheffield, y luego Escocia. Bien, en la segunda temporada en inglés sacan los documentales de los países del extranjero, que son Rusia, Polonia, los Balcanes, Holanda, Turquía, Italia, Argentina y Brasil. Danny Dyer se desplaza a esos países, habla con los hooligans de cada país y están igual o más locos que los propios ingleses. Bien, me gustaría añadir que para los espectadores que no hablen inglés y que deseen verlo en castellano, les recomiendo que vean esta segunda temporada, ya que en la versión doblada al castellano incluyen un capítulo de resumen de cuatro de los 5 capítulos de la primera temporada, es decir, es un resumen de Inglaterra, y meten íntegro el capítulo de Escocia, también doblado, y luego los 8 capítulos que acabo de citar. Yo lo recomiendo, tanto entiendan inglés como no, porque es un resumen muy bueno y está en castellano, o sea que no representa ninguna dificultad para ninguno de nuestros oyentes. Luego, para los que entiendan inglés, sí que recomiendo ver las 2 temporadas en versión original, aunque a veces es difícil entender a los hooligans, sobre todo a los ingleses, por el acento. Por la cerveza también, ¿no? Y por la cerveza, porque se les ve, ¿no? No sé si tú recuerdas las imágenes, Diego, o que aparece en muchos pubs bebiendo cerveza y en estado, digamos, un estado curioso, ¿no? Bueno, a todos se nos traba un poquito la lengua, ¿no? Cuando bebemos un par de galinas. Claro, exactamente, patina la lengua, ¿no? Yo quería aprovechar, ya que hablamos del jefe de la patrulla o de la cuadrilla suicida de Burnley, que quería comentar una pregunta que le hacía Danny Dyer, y en la que metió la pata. Diego, yo no sé si tú sabrás qué pregunta es cuando le dice a los hooligans que pertenecen a un equipo modesto. Sí, me acuerdo. Que no, claro, y que no son conocidos en Inglaterra. ¿Tú recuerdas qué respondió este loco? Porque es el apelativo que se merece. Sí, está un poco reventado, ¿no? El chavalito, ¿no? Pues sí, creo que le dice algo así como que voy a Londres y te voy a matar o algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, y le dice que... También le dice que vaya el equipo que vaya ahí y vayan los grupos de hooligans que vayan ahí, los conocen, y si no los conocen, los van a conocer. Que van los del Liverpool, que van los del Manchester, que van los del Tottenham, van a saber quiénes son la cuadrilla suicida. Y lo dice en un tono pues muy exacerbado, ¿no? Amenazante. Y es lo más amenazante, efectivamente. Y es lo más destacable que podemos sacar de este resumen al que me refiero, del que estoy hablando. Carlos, luego, tú perdón. Tú que has visto todos los capítulos de esta serie, ¿no? De Hooligan Internacional, ¿con cuál te quedas? O bueno, más bien diría yo, ¿con cuál no te quedas? ¿Cuáles son los hooligans tú crees más peligrosos del planeta? Uf, eso es una pregunta del millón, una pregunta muy difícil. Si nos centramos en las dos temporadas, en la del Reino Unido como en la que se refiere al extranjero, pues ahí sería difícil. Quizá lo que más me impactaron mucho los hinchas del Partizan de Belgrado, también me impactaron mucho los de la Mancha Verde del Palmeiras, en los que Daniel Dyer los acompaña y reciben disparos. Pero es muy difícil decir cuáles son los más peligrosos. Yo creo que en el Reino Unido los más peligrosos son, sin duda alguna, los del Millwall, pero es por la fama que les lleva, pero yo me quedo con los del Burnley. Perdona, los del Burnley, sí, dime, Diego. No, un segundo, simplemente un inciso al hilo de la Mancha Verde que comentabas. Me acuerdo de cuando estaba en Londres, que yo solía ir a un pub australiano que se llamaba el Walkabout, casi todos los lunes, ¿no? Pues casi todos los lunes, por no decir todos, me encontraba algún brasileño con la camiseta del Palmeiras, con camiseta del Mancha Verde. Era normal, en Londres hay muchos brasileños, y la verdad que era curioso que en el pub llevaran las camisetas del Palmeiras. Es curioso, y sobre todo suerte tienen de no haberse encontrado con ninguno del Corinthians, de los Gaviões, que es como se llaman, porque también se entrevista con ellos, Danny Dyer, aunque tuvo mayor acogida dentro de la Mancha Verde, por motivos desconocidos. Pero yo creo que volviendo al tema de antes, yo me quedo con los del Burnley. Sinceramente, es lo que dijo Diego, es una ciudad que está deprimida, no ha sobrevivido a la, digamos, a la depresión, al cierre de fábricas y al cierre de minas. No se ha adaptado a los nuevos tiempos como ha podido hacer la ciudad de Sheffield o la ciudad de Leeds. Burnley se ha quedado estancada en los años 70 y 80, y se ve en esta gente, se ve reflejada lo deprimido que está el lugar. Muy bien, Carlos, pues... Yo me lo pensaría antes de entrar en un pub lleno de estos hooligans. Muy bien, Carlos, pues no sé si tienes que comentarnos algo más. Una última cosa, rápidamente, es para los oyentes, por si les interesa verlos. La serie está disponible en YouTube en alta calidad, ya que en España se emitió en el canal Documanía. Y yo les recomiendo que pongan en la barra de direcciones en YouTube, en la barra de en el cuadro de búsqueda, que pongan Football Hooligans International en español. Perdón, Football Hooligans International en español. Y ahí tienen todos los episodios, tanto el resumen del que hablé como el episodio de Escocia, y luego los 8 del extranjero. Así tienen todo. Yo creo que basta con ver el primer episodio, el de Inglaterra, en el que resume todo. Aunque, como bien he dicho, para los que entiendan inglés, les recomiendo ver la primera temporada completa en inglés, porque vale la pena. Vale la pena. Y yo sé que a los amantes de la música británica les va a gustar más todavía, porque utilizan, emplean música británica de la buena. Muy bien, Carlos, eso pues. Es lo que tengo que decir hoy. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por el aporte, como siempre, magnífico. Decir que estamos, por supuesto, en contra de todo este tipo de actitudes violentas por parte de los hooligans, y bueno, recomendamos para aquellos que quieran ver hasta qué punto de locura puede llegar una persona por el fútbol equivocado en este caso, pues que vean, que vean esta serie que recomienda Carlos Lezcano. Carlos, quédate con nosotros para la tertulia, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, ¿vale? Venga, pues ahora nos vemos. Y nosotros vamos a estrenar nueva sección, como ya les prometíamos al principio, señoras y señores, de los Tal River. No se lo pierdan. De los Tal River, con Fernando Suárez. Y a ver, porque me comentan que tenemos en conexión directa al señor José Mourinho, que tiene que dar su opinión sobre esta jornada liguera. Don José Mourinho, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, estoy encantado de estar aquí en el programa, buenos días. Bueno, sabemos que le gusta el fútbol inglés, que ya estuvo usted aquí en el Chelsea. Y bueno, ¿cómo ve a su equipo en esta... ya podemos decir que se ha cumplido más de la mitad de la liga? ¿Cómo ve a su equipo? ¿Cómo lo... bueno, lo está analizando desde allí, desde España? Bueno, sinceramente creo que el equipo es uno de los mejores planteles del mundo y tiene sus razones, claro, porque ha tenido dificultades, pero se está recuperando. Sin duda, la verdad es que, bueno, el Chelsea, que poco a poco se está recuperando de los problemas que está teniendo, pero bueno, su entrenador actual, ¿a usted le parece que es tan bueno como usted, el señor Ancelotti? Bueno, yo creo que este entrenador ha tenido también sus problemas, porque había algunos fantasmas en el club. Yo no sé qué fantasma será, como no sé el fantasma de la ópera, pues no sé qué fantasma puede ser. Por cierto, al señor Samuel Eto'o lo llevaron a un programa de striptease en Italia, a un programa que también había estado usted. ¿Cómo supera usted de eso de que una señorita tan guapa le hiciera, le sedujera desde tan cerca? Hombre, pues me parece mal. ¿Qué quiere que te diga? Me parece mal que lo seduzca a Eto'o y no me seduzca a mí, ¿no? Que estoy que me parto de bueno, macho. Bueno, señor Mourinho, muchas gracias, ¿eh? Nada, encantado de estar aquí en el programa y un saludo para todos los radioyentes. Hasta luego, Lucas. Pues esas eran las palabras en conexión directa del señor Mourinho desde España, conexión telefónica para Tiempo de Premier. Me dicen que tenemos... Sí, tenemos ahora mismo también... por teléfono, en línea telefónica, Diego, me dicen que tenemos al señor director de cine famoso, Woody Allen, americano, pero muy relacionado con la cultura británica, y un Woody Allen que, bueno, siempre le ha gustado mucho el fútbol inglés. Hola, ¿qué tal, Woody? ¿Cómo se encuentra? Hola, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Me han dicho que se encuentra en pleno rodaje, ¿no? Haciendo la nueva película, ¿no? Pues sí, efectivamente, estoy aquí con el rodaje de esta película, precisamente en Londres, ¿no? Rodando Conocerás al Hombre de Tus Sueños, ¿no? Con Antonio Banderas y Anthony Hopkins. También estoy escribiendo un guión para una película que quiero hacer el año que viene, que se llama El Hombre que se Tragó la Diligencia. Está muy bien, creo que tiene de todo, claro. ¿Me puede decir usted un titular para estas primeras jornadas de liga? ¿Cómo define lo que llevamos transcurridos de Premier League? Bueno, pues mi titular para este liga sería el Chelsea, rey de la Premier, ¿no? ¿Cuál es su equipo favorito de Inglaterra? ¿El Manchester, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal? ¿Con cuál se queda de todos estos? Pues sin duda yo me quedaría con el Chelsea, porque está haciendo una Premier, la verdad, muy, muy, muy buena. Esa es mi opinión. A ver si recuerda usted alguna anécdota que nos pueda contar de algún día que estuviera por allí por territorio inglés y fuera a un partido de fútbol. Estamos ansiosos por escucharla. Pues así en persona pues no recuerdo ninguna, pero recuerdo que estaba en un partido con Maradona y estaba Maradona hablando mucho con el árbitro y un rival se le acercó y al árbitro, ¿no? Y le dijo: "Ese, oiga, usted está dirigiendo el partido, ¿no?". Y entonces Maradona se acercó al rival y le dijo: "Pues claro, no lo va a dirigir vos". Entonces me pareció muy, muy divertido. Pues todo un placer haberle tenido aquí en Tiempo de Premier, ¿eh? Señor Woody Allen, en directo, eran las palabras de Woody Allen, el famoso director americano, entre otras películas pues reconocidas, como, bueno, ahí tienen, por ejemplo, Vicky Cristina Barcelona, esa que rodó en territorio nacional, y infinidad de títulos muy buenos, como ese Acordes y Desacuerdos, entre otros, entre otras películas muy buenas, ¿no?, de este director. Y a ver un momento, porque tenemos a un conocido periodista inglés que nos va a dar también su visión de la liga inglesa. Por ahí, si no me equivoco, tiene que estar ya el señor Michael Robinson. Hola, Michael, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, pues encantado de estar aquí en este programa que, a mi parecer, yo creo que es la polla con cebolla, ¿eh? Bienvenido a Tiempo de Premios, es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Danos un poco, bueno, tu visión de cómo ha ido esta jornada de liga. Y sobre todo, bueno, sabemos que en España se está estupendamente, que has dejado, desde hace mucho tiempo ya dejaste la lluvia por el sol. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de Inglaterra cuando vivías por aquí? Hombre, sin duda de Inglaterra yo me quedaría con el Big Ben, ¿no? El Parlamento, Stonehenge, Catedral de Canterbury, Trafalgar Square, la Abadía de Westminster, la Torre de London. Por lo que está claro que te quedas con el jamón antes que con las hamburguesas, ¿no? Hombre, eso por supuestísimo. El jamoncito serrano con su quesito en aceite y su vinito de pasas dulce, que está muy bueno. Pues sí, sin duda un aférrimo seguidor de la Premier, este Michael Robinson, periodista que se vino aquí y antiguo jugador, incluso estuvo jugando aquí en España en el Osasuna. Michael Robinson, ha sido un placer tenerle aquí en Tiempo de Premier, ¿eh? Un saludo muy grande, un abrazo. Un abrazo a todos los radio oyentes. Hasta luego. Tiempo de tertulia. La tertulia. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail? Bueno, familia, ha llegado el tiempo de la tertulia. Vamos muy cortos de tiempo, pero bueno, vamos a intentar dar nuestros argumentos lo mejor que podamos. Vamos a ser un poco concisos y eso, y a dar la explicación oportuna. Diego, Carlos, el tema de hoy, Cesc Fàbregas, líder o no de este Arsenal, a raíz de unas declaraciones de Denílson, en las cuales venía a decir más o menos que, bueno, que el capitán del Arsenal era muy buen jugador, el mejor del Arsenal, pero en cuanto a liderazgo, pues no le hará tanto dentro del equipo de los Gunners. Carlos, Diego, abierto el tiempo de tertulia. Diego, te cedo la palabra. Esta vez me toca a mí, ¿no? Bueno, pues toca a ti. Tres o cuatro pinceladas rápidas. Me parece una falta de respeto por parte de Nilsson. Hizo la mítica táctica de irse a su país, rajar en su país y volver como si no pasara nada, ¿no? Es un compañero de equipo, es un gran jugador y no se debe hablar así de Cesc Fàbregas, ¿no? Respecto a lo que dice, yo creo que no le falta razón, ¿no? El Arsenal lleva, creo que 5 años sin ganar nada, y entre otras cosas es porque le falta un líder, ¿no? Tiene grandes jugadores, como es Cesc Fàbregas, pero no tiene un líder, un jugador carismático que represente la idiosincrasia del club y que lleven volandas a la afición, ¿no? Creo que Cesc es un gran jugador, pero que no tiene ese rol. Que bien es cierto que lo tuvo en determinados partidos, como el año pasado, en el partido de Aston Villa, en el que, no sé si recordáis, que salió a falta de media hora y marcó 2 goles rapiditos para dar la victoria, e incluso luego se lesionó, ¿no? En determinados partidos ejerce ese rol, pero no a lo largo de una temporada, ¿no? Y por último, es un jugador que se quiere ir, ¿no? Suspira por ir a Camp Barça. Y el líder de un equipo tan importante como el Arsenal no puede estar cada verano con el canto de sirena que se quiere ir a Barcelona, ¿no? Por esos 3 o 4 puntos yo creo que Arsenal no tiene líder, que Cesc Fàbregas no es un líder, que es un buen jugador, pero que no es un líder. Carlos. Bien, yo sigo la línea de Diego, coincido en parte con él, coincido en lo que ha dicho de Denilson, que es una falta total de respeto. Y luego, en cuanto a Cesc Fàbregas, pues esto ya depende de su liderazgo, va a depender de si se va a Can Barça o no. Quiero decir con esto que no ha sido un líder, aunque lo ha sido en momentos puntuales, como dijo Diego, pero si el Arsenal consigue retenerlo, yo creo que dentro de un año o dos estará lo suficientemente verde como para ser el líder del equipo y darse cuenta psicológicamente de que va a ser ese líder. Pero si tiene la oferta de Can Barça cada verano, es lo que va a hacer que el Arsenal no vaya a tener líder durante un periodo prolongado de tiempo. Pues yo solo estoy de acuerdo con ustedes en una cosa, en que lo que hizo Denilson está muy feo, ¿no? En su propio irse a su propio país y rajar del compañero de equipo. Yo creo que eso no es bueno para el vestuario. Decir que sí, que para mí Cesc es el auténtico líder de este Arsenal, aparte de, por supuesto, el mejor jugador, porque creo que, bueno, que este jugador ya llegó con Arsène Wenger, ha mamado la educación futbolística de este hombre, que sí es el líder en cuanto, bueno, en cuanto a dirección del equipo, tanto deportiva como dentro del campo. Y para mí Fàbregas, ya les digo, es el auténtico líder, a pesar de que es muy joven. Yo a este jugador ya lo vi con Henry en una final de la Liga de Campeones, y pocos jugadores tan jóvenes pueden decir esto. Para mí Fàbregas es líder y mejor hombre del equipo. Abrimos otra ronda ya para sacar conclusiones. La conclusión, en mi caso, más clara es esa, ¿no? 5 años sin ganar ni la Copa, ni la FA Cup, ni la Carling, ni Liga, ni Champions. Y si el Arsenal, con los buenos jugadores que tiene, no gana nada en 5 años, será porque no tiene un líder en el campo. Carlos. Yo coincido con Diego en que el Arsenal lleva 5 años, como dices, sin tener un líder en el campo, pero en este caso la culpa no creo que recaiga sobre Cesc Fàbregas, sino sobre los que le han cargado el equipo a Cesc Fàbregas, porque, como bien he dicho, aún no está lo suficientemente verde para ser el líder del equipo. Habría que darle un par de años más y que el Arsenal lo retuviese. Yo creo que juventud y liderazgo no tienen por qué estar reñidos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Messi. Y creo que bueno, que Fàbregas tiene, como ya he dicho antes, que el entrenador Wenger le ha metido una inyección de liderazgo bastante buena desde que vino del filial del Barcelona. Y decir también, pues, añadir a todo esto de que, bueno, es verdad que siempre está ahí en la cuerda de que si se va, de que si no se va, pero la realidad es que sigue en el Arsenal, ¿eh? La realidad es que ha estado a punto de irse muchas veces, pero la auténtica de verdad realidad es que sigue estando en el Arsenal. Así que de momento yo creo que hay Fàbregas para rato. Señores, ha sido un placer compartir el tiempo de tertulia con ustedes como siempre. Perdonadme que vaya muy corto de tiempo, ¿eh? No pasa nada. No hay ningún problema. Bueno, Carlos, pues nos acompañas a Tiempo de Leyenda. Para mí sería un placer, ¿eh? Y para mí también. Por supuesto que os acompaño. Venga, pues continuamos con este Tiempo de Premier, edición número 6. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí el himno de esta semana me recuerda muchísimo a las marchas militares. Diego, Carlos. Pues con esta pista que das, Iván, solo puedo pensar en un equipo que es el equipo de los cañoneros. El Arsenal, ¿no? Pues sí, señor. Sí, señor. El himno del Arsenal. Habéis dado en el clavo completamente los dos. Vamos a escucharlo. Bueno, pues con el sonido del himno del Arsenal de fondo, el equipo de Cesc Fàbregas, vamos a ir dando paso ya a nuestro tiempo de leyenda en esta recta final de tiempo de Premier. Vamos con el tiempo de leyenda. Tiempo de leyendas. Bueno, pues el tiempo de leyenda de esta semana la ha elegido Diego Martínez y está mucho más informado que yo del protagonista, pero yo lo único que puedo decir es que este tío era un auténtico crack en la retaguardia. Diego, ¿de quién hablamos? Bueno, pues hablamos del mítico, del gran capitán Bobby Moore, el defensa del West Ham durante tantos años, también del Fulham, y el que levantó la Copa del Mundial del 66 para Inglaterra. Además, le hizo un marcaje en el año 1970 en el Mundial al Brasil de... ¿Ustedes conocéis a Jairzinho? Vaya cacho de futbolista, Sí, el único futbolista que marcó en todos los partidos de una fase final de un Mundial. De hecho, fue el que marcó el único gol de ese partido contra Inglaterra. Bueno, pues al señor Bobby Moore le tocó marcar a este futbolista en el Mundial. Increíble el marcaje que hizo, Diego, ¿eh? Que no piense que es un marcaje correoso de fuerza física y de faltas tácticas, ¿no? Sino que todo lo contrario, es un jugador, o era, mejor dicho, un jugador muy astuto, con una gran colocación y sentido de la anticipación, un defensa con mucha clase y uno de los más grandes reconocidos por todo el mundo en el país británico. Pues si quiere, mira la sorpresa que te tengo preparada. Vamos a escucharlo. Against Brazil, he had his finest hour. Casseo, and again, Bobby Moore in there to stop him. Kamara is coming. Jairzinho going all the way to goal, and Moore stops it. What a player this fellow is. Bobby Moore, a gifted player and a great ambassador for his sport. Bueno, tan solo te digo, Diego, que cada vez que nombra el locutor a Bobby Moore es un corte de pelota a Jairzinho. Con eso te lo digo todo. Sí, la verdad que es que también dijo el mítico, el Pelé, dijo que era el mejor defensa al que se había enfrentado. La verdad que es fue todo un lujo para la selección inglesa. Y para darte cuenta de la importancia que tiene este hombre en el país inglés, tú cuando llegas al mítico estadio de Wembley, lo primero que ves es un busto. Más que un busto, una estatua, ¿no? De Bobby Moore de 6 metros que te da la bienvenida al estadio, ¿no? Y lo mismo sucede en Upton Park, en el estadio del West Ham, que también tiene un monumento dedicado a uno de sus grandes defensas. Pues rápidamente damos unos pequeños detalles de Bobby Moore. Su vida la tuvo relacionada siempre con el West Ham. Acabó su carrera en el Fulham. Incluso llegó a jugar con George Best en el Fulham. Como tú bien has dicho, Pelé dijo que era el mejor defensa que la había marcado. Murió, desgraciadamente, con 51 años de cáncer y está considerado el mejor defensa de la historia de Inglaterra. Vaya auténtico crack, ¿eh? Sin duda. Es toda la institución. Además, si mal no recuerdo, aparte de lo que dijisteis de ambas estatuas, si no me equivoco, una de las tribunas de Upton Park lleva su nombre. Efectivamente, es así. Yo estuve, de hecho, en la grada. Pues, caballeros, vamos a comentar una cosa rápidamente, y es que desde el principio del programa teníamos partidos en juego, tanto de la Carling Cup como de la Premier. Diego, si hubieras apostado, hubieras ganado un dinero, porque el Manchester ha remontado su partido en los últimos 20 minutos, iba perdiendo por 2-0 y ha terminado ganando 2-3, ¿eh? Sí, la verdad que lo estoy viviendo ahora mismo y me estoy tirando de los pelos, ¿no? Dos goles de Berbatov y uno Chicharito, que me hubieran dado mucho dinero, pero que bueno, ya sabemos cómo es el United, que no te puedes fiar de él ni un pelo, y lo ha vuelto a demostrar. Pues la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Y decíamos que el Arsenal lo iba a tener difícil para pasar de ronda, pues saben ustedes qué, que al final los grandes siempre ganan. El Arsenal, 3-0 al Ipswich Town. Diego, lo de siempre. Sí, ¿quiénes marcaron los goles? Los goles, Diego, los ha marcado Wenger, el primero, el segundo Koscielny, y el tercero un hombre que, según algunos, no está preparado para ser líder del Arsenal, Cesc Fàbregas. ¿Ves cómo es un líder? Ya te lo decía yo, ¿no? Ya te decía yo también que cinco años y ganar un título son muchos para un líder como él, y a ver si esta vez por fin los lleva a los cañoneros a lo alto de un título. Empieza a madurar. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Familia, que ha sido un placer, como siempre, teneros aquí. Bueno, decir al público, antes de despedirnos, que tienen la encuesta abierta tema Cesc Fàbregas, que es el tema de tertulia. Sí o no, este hombre es el líder del Arsenal, dentro y fuera del campo. Bueno, pues ustedes pueden responder en nuestra página, en el blog, tiempodepremier.blogspot.com. Señoras, señores, Diego, Carlos, como siempre, un placer haberos tenido en el programa. Como siempre digo yo, el placer ha sido mío. Yo, si me permites, tío, es que tengo una duda que me corroe desde que Charlie empezó su sección, su Charlie's Corner de hoy, y a ver si me la puedo resolver. Charlie, ¿tú qué prefieres? ¿Pelearte con 15 chavalitos o llevarte una rubia despamparante a la cama? Creo que me quedo con la segunda opción, sin ninguna duda. Vale. Yo creo que es lo único que no podemos hacer una tertulia. Es lo único que coincidimos los tres. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, familia, pues lo dicho, un placer y que nos vemos la semana que viene. Que estén muy pendientes al este programa, el único en toda España que te lleva la Premier League en exclusiva a tu casa. Un saludo y hasta la próxima semana. Un saludo a todos. Saludos. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Come.